La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público que va a ser la última del año en formato vivo, la última en vivo de nuestra décima temporada. Como venimos haciendo en todos estos años, durante el verano recurriremos a el archivo de este año y al archivo histórico de este programa, que hoy va por la emisión número 480. Vamos a estar transitando algunas elaboraciones, si se puede, respecto de la visita ocular que el lunes se dio en el marco de la causa por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo, que la Retaguardia acompañó. Tenés allí en el diario del juicio que estamos haciendo juicios, vuelos de campo de mayo.blogspot.com, vuelos campo de mayo.blogspot.com. Allí podés ver el informe fotográfico que elaboramos a partir de tan solo una decena de fotos de Gustavo Molfino, que nos costó mucho con María Eugenia Otero, que estuvimos en la selección de esas fotos, poder dejar afuera, y dejamos afuera un montón, que Gustavo también publicó en sus redes sociales y que vale la pena transitar. Había mucho para mostrar, y sobre todo el estar frente y dentro a los vuelos de a los aviones que se utilizaron para los vuelos de la muerte. Ver además el estado en el que se encuentran, el abandono, la desidia, nos generan algunas sensaciones importantes que vamos a compartir con ustedes en instantes nada más. Pero entre las personas que estaban allí, estaba en esa visita ocular, estaba Rodolfo Novillo. Rodolfo es el hermano de una de las víctimas de los vuelos que por los que se está haciendo este juicio. Rosa Eugenia Novillo Corbalán es una de las cuatro personas por las que llegamos a este juicio, y él pudo entrar también al interior de los aviones. Fue muy loco porque él iba a su paso filmando en su celular para poder compartir con sus compañeros y con sus compañeras. Entre el viento, y pedimos disculpas porque van a escuchar algo de viento, bastante de viento, se escucha la voz de Rodolfo Novillo apenas bajó los tres escalones que había que transitar para acceder a los Fiat G222 que se usaron para los vuelos de la muerte. Bueno, de nuevo, muy fuerte. La verdad es que es muy difícil no quebrarse en estas circunstancias, pero bueno, es como que bueno, se reafirma la convicción

sí, y claro, con esta información que circula tan rápidamente, ¿no? El militar que nos acompañó en esta en este recorrido, en algún momento dijo esto de que hubiera tanta gente hacía que se generaran pequeños diálogos en la medida que los jueces iban preguntando, o que ustedes iban preguntando, o que nosotros preguntábamos. Y en algún momento dijo, y nuestro compañero Diego Adur escuchó, que estaban por ser subastados en la actualidad, cosa que bueno, nos sorprendió bastante también. Claro, se acaba de disponer una medida cautelar sobre las aeronaves, los jueces del Tribunal Oral la dispusieron, incluso también de este predio, la porción de parcela donde podría haber algún rastro de los montículos de ampollas que talar, que indica el testigo Escobar. Hoy los jueces nos notificaron, y enviaron esta información al Ministerio de Defensa para que se disponga una medida cautelar sobre las aeronaves. Bueno, pero creo que puedan ser arrendadas ni trasladadas. Imagino que después se peritarán de otra forma, ¿no? Claro. Con una forma más exhaustiva, no lo que hicimos nosotros, que es realmente una inspección ocular nada más. Claro, claro, claro. Bien, entonces, a ver, es la noticia de esta charla. El tribunal dispuso, el tribunal tiene potestad para disponer, lo que hace al Ministerio de Defensa, es decir, que la lleva adelante, o el Ministerio claro, de Defensa. Claro, claro. Incluso el doctor Marcelo García Berro, el fiscal del juicio, solicitó se secuestren las planillas de vuelo, los historiales de vuelo de las aeronaves, de los Twin Otter, por ejemplo, que no las teníamos, de los aviones canadienses, de Halliburton Twin Otter, y incluso de los FIAT, que esas habían sido enviadas a la justicia de instrucción, pero el Ministerio Público Fiscal todavía no había tenido acceso, pero de todos modos solicitó que se preserven y que se envíen a la brevedad al Tribunal Oral. Bien. Ejemplo, ese es otro dato, porque ahí vamos a ver la regularidad del uso de las aeronaves, las fechas. Esto nos va a poder servir para hacer un trabajo bastante exhaustivo como hicimos en la causa ESMA. Bien, perfecto. Es una gran noticia. Entonces, en principio, que los aviones, hay una medida de no innovar sobre los aviones y sobre el sector de la pista en el que el testigo Escobar Fernández dice que ellos levantaban grandes cantidades de ampollas de Ketalar, que era la droga que se utilizaba para adormecer a las personas que luego serían asesinadas y sus cuerpos desaparecidos a través de los vuelos de la muerte. Ese me parece que es el gran título que hay para comentar, porque mucha gente, al ver el informe fotográfico y de videos que presentamos en La Retaguardia, con las fotos de Gustavo Molfino, nos decía esto, ¿no? La indignación era casi unánime. ¿Cómo puede ser que la justicia no haga algo con esto? Así que está buenísimo que haya habido una reacción. Después, sí, claro. Por otro lado, vos también has participado, lo hemos contado muchas veces, a partir de tu ser fiscal en el tercer tramo de la mega causa ESMA, justamente de la cuestión de los vuelos de la muerte allí en el marco de la ESMA. Además de que pueda haberse utilizado un avión aquí, un avión allá, ¿la metodología era exactamente similar? ¿Encontrás diferencias entre ESMA y Campo de Mayo? En realidad, la metodología de asesinato o exterminio como disposición final es similar, porque estamos hablando de un plan sistemático de exterminio, y dentro del plan cada eslabón tiene una porción de ese plan criminal para concretarlo, ¿no? Entonces el plan es casi idéntico. Lo cierto es que hay diferencias, por ejemplo, los días. Puede haber diferencias incluso si son vuelos nocturnos o tal vez no tan nocturnos y un poco más diurnos, cuando con más luz, visibilidad, por ejemplo. Hay algunas diferencias que se empiezan a notar a medida que los conscriptos van prestando testimonio y se empiezan a arrimar las pruebas y materializar las pruebas en el juicio. Pero lo cierto es que la metodología de exterminio es la misma. Y era una metodología de exterminio territorial, es decir, de todo el territorio argentino. No era exclusiva de la ESMA, ¿no? Claro. Eso está claro. Claro. Pero lo cierto, bueno, la ESMA fue la primera vez que se juzgan estos vuelos y se condena a dos pilotos de la muerte. La diferencia, si querés, grande de esta causa es que nosotros estamos juzgando a la plana mayor del batallón de aviación 601. Uh-huh. Es decir, al comandante del batallón, que era Luis del Valle Arce, al segundo comandante, que es Delfis Malacalza, también pilotos de aviones Fiat, bueno, a quien había sido jefe de personal en su momento y tuvo un rol como jefe de inteligencia de la plana mayor, que fue devoto, pero fue apartado del juicio por incapacidad sobreviniente, pero también estaba dentro de los nombres que iban a ser juzgados, en este caso no, porque fue apartado. También a quien revistó como jefe de personal ya para febrero del 77, que es Alberto Conditi, y finalmente al oficial de operaciones, que era Eduardo María Lance, que también es piloto de aviones Fiat, ¿no? Uh-huh. Esta es, digamos, la diferencia, que en la ESMA nosotros tenemos pilotos, el juzgamiento de pilotos. Acá tenemos el juzgamiento de la plana mayor, que pone a disposición esta estructura militar para que se concrete el plan de exterminio, ¿no? Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Bien, Mecha, gracias por haber pasado por aquí. Además, nos traes una gran noticia. Y de paso, y como estamos en el último programa en vivo de este año de Oral y Público, te agradecemos que te hayas sumado a este equipo de trabajo en la medida de tu agenda y de lo que significa estar alrededor de estos juicios. Ha sido una gran suma en nuestro año, en nuestro balance de año, un año bastante complicado en cuanto a la conformación del equipo de Oral y Público, ¿no? Así que, bueno, nada, gracias, un abrazo por eso, y nos encontramos el año que viene, si te parece. Bueno, Fer, yo también quiero agradecerles a ustedes, bueno, primero por la calidez humana que tienen al comunicar, fundamentalmente también porque son realmente un periodismo independiente, y la verdad que La Retaguardia ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Me parece que garantizar la publicidad de los juicios, lo que ustedes están haciendo, es realmente respetar la Constitución y es sumar al Estado de Derecho que necesitamos para nuestro país. Así que estoy muy agradecido a vos, a Edu, a Diego, a todo el equipo que siempre los acompaña, y me parece que están haciendo algo muy importante para comunicar los derechos humanos, que esto es fundamental, y tienen una tarea por delante hermosa, pero con mucho compromiso ustedes la asumen. Sí, así que muchas gracias por todo. Bueno, gracias por eso. Un abrazo grande. Beso grande. Mercedes Soiza Reilly, ella es parte del equipo de la Fiscalía, que con Marcelo García Berro a la cabeza está llevando adelante el tramo de la megacausa Campo de Mayo, que tiene que ver con juzgar específicamente lo que sucedió en los vuelos de la muerte. La verdad es que nos acaba de dar una gran noticia Mercedes Soiza Reilly, que tiene que ver entonces con esta medida que dictó el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 2 de San Martín, con la presidencia del juez Walter Venditti y con la constitución como vocales de Esteban Rodríguez Eggers y de Eduardo Fará, con Matías Mancini como cuarto juez, que estuvo en la visita ocular, ya que Rodríguez Eggers no estuvo. Y esta noticia entonces de la medida de no innovar, que ha sido comunicada al Ministerio de Defensa, que deberá llevarla adelante. No se tocan los aviones, no se venden, no se trasladan, los aviones se quedan ahí, se preserva el área y también se preserva el área que el ex conscripto Escobar Fernández, que estuvo también participando de la visita ocular, señaló, como ya lo había hecho en el juicio, pero ahora señaló in situ, era el lugar en el que levantaban constantemente las ampollas de la droga Ketalar. Una gran noticia para terminar el año de Oral y Público. Bueno, hoy continuó la instancia de alegatos en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Estuvo alegando, comenzó y terminó en el día. Te aviso esto porque después de el largo alegato de la fiscal Sosti, que duró 7 jornadas, quizás te pienses que todos los alegatos se extienden así. El del doctor Rafael Flores, representando los casos de Gervasio Martín Guadix, asesinado, secuestrado, torturado, asesinado, después desaparecido, sus restos fueron ubicados e identificados en Corrientes. Y el de Aixa Bona, su compañera que consiguió sobrevivir, aquella que reconoció a uno de sus captores a través de la transmisión del juicio, viendo la transmisión del juicio. Flores hoy hizo alegato solo por esos dos casos que son los que él representa, además siendo familiar. Vamos a escuchar algunos de los segmentos más importantes, pero mira, primero vamos a escuchar otra cosa. En algún momento, bueno, esta cuestión del Zoom, está bueno saber que los jueces están atentos y atentas a lo que sucede en los otros cuadraditos del Zoom, sobre todo en lo que tiene que ver con los imputados, ¿no? Porque si los imputados estuvieran en la sala, tendrían que estar allí sin poder hablar con nadie. Depende del juicio en el que estemos, en algunos casos se los ve hablar con gente, se los ve levantarse e irse, apagan la cámara en algunos lugares, en algunos juicios hasta tienen permiso para apagar las cámaras. Hoy uno se durmió. Según el relato, Guadix, sin que nadie le preguntara nada, habría gritado: "Me autoelimino, soy montonero", para luego ingerir cianuro contenido en un frasco que llevaba consigo. A las 6... Doctor Flores, discúlpeme que lo interrumpa. Señor D'Ambrosi, le pido que no se duerma, por favor. Es un momento importante desde el punto de vista procesal en la causa y respecto de su destino y su futuro, con lo cual le pido por favor que preste atención. Gracias. Perdón, doctor Flores, continúe. No, por favor, señor presidente. Bueno, la interrupción del juez Rodríguez Segers en un momento en el que Roberto D'Ambrosi se había dormido, ¿no? Cosa que claramente no hubiera ocurrido en la sala de audiencias. Ahí Eggers decía que era un momento importante para su destino también, ¿no? No solo para el juicio. Bueno, ojalá que sea así y que en todo caso la determinación de una condena perpetua, como uno supone que va a imponer este tribunal, le signifique un cambio en su vida a alguien que hoy está en su casa con prisión domiciliaria, y a él y al resto de los imputados se los ve bastante bien. Está bien que estén bien, digo, pero deberían estar en cárcel común, como hay dos que están en esta causa. Estabas escuchando antes del reto para D'Ambrosi, estabas escuchando a el doctor Rafael Flores alegar sobre el caso de Gervasio Martín Guadix, que es aquel caso en el que se fraguó un supuesto suicidio de Guadix. Guadix estaba secuestrado, iba a ser asesinado, o incluso quizás había sido asesinado, esto no se ha podido establecer todavía. Si lo habían asesinado unos días antes o lo asesinaron después, pero lo cierto es que quisieron hacer aparecer como que se había suicidado después de bajar de un micro y viniendo desde Brasil en el paso fronterizo de Paso de los Libres en Corrientes. Después hicieron una suerte de legajo, de informe oficial desde la gendarmería. El 27 de octubre de 2006, hacen ya 14 años, Aixa Bona y su hija Dolores Guadix se presentaron ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres a cargo del doctor Juan Ángel Oliva, asistido por el secretario autorizante, doctor José Javier Otazo, en la provincia de Corrientes, para pedir justicia. Una justicia que hasta ese momento no habían conseguido. Reclamaban que se investigara la muerte de Gervasio Martín Guadix, padre de Dolores y pareja de Aixa, quien según la versión publicada por el comando en jefe del ejército a través de la agencia oficial TELAM, el día 26 de diciembre de 1980, se habría suicidado en el puesto fronterizo de esa localidad correntina el 2 de diciembre de 1980 a las 4:50. Según el relato oficial, esa madrugada Guadix se habría bajado de un ómnibus de la empresa Expreso Americano que se dirigía a Brasil, y luego de gritar «Me autoelimino, soy montonero», habría ingerido el contenido de un frasco de veneno que le causó la muerte. Después fue llevado al hospital de la localidad, allí se habría realizado una autopsia sobre su cadáver y posteriormente su cuerpo fue enterrado en el cementerio local. Desde el vamos ya se percibe el olor de la mentira. La expresión «me autoelimino» es más propia de la terminología policial o castrense que del lenguaje común. Tampoco logra el relato mantener la sincronía entre los propios autores del homicidio de Guadix. De acuerdo al comunicado del comando en jefe del ejército difundido por el cable número 57 de la agencia TELAM, obrante a Fojas 1660 del cuerpo 9 del caso 9. Según este comunicado, el supuesto suicidio habría sucedido el 2 de diciembre de 1980 a las 4:50. Mientras que el informe sobre suicidio armado por gendarmería lo sitúa 3 días después, el 5 de diciembre de ese año, a las 5:40. El largo derrotero de la esposa de Guadix, Aixa Bona, además como sobreviviente con toda esa carga, y de quien era la pequeña Dolores Guadix en aquel momento, que también fue secuestrada y abandonada, para reconstruir esa historia, ¿no? Lo han conseguido y en este juicio ha quedado claro cómo fue. Pero antes de eso, Guadix y Bona, antes de ese final lamentable, Guadix y Bona fueron secuestrados cuando eran parte del equipo de prensa de Montoneros que había entrado con la idea de imprimir y distribuir libros. Veamos qué ocurrió realmente. Aixa Bona sabía mejor que nadie que el relato elaborado por el Estado Mayor era una mentira completa. El 26 de agosto de 1980, Guadix se despidió de ella en el domicilio de la calle Ubac 5053 de la Capital Federal, en el que vivían junto a su pequeña hija, para ir a una cita en un café de las calles Nazca y Gaona. La cita de Guadix era una trampa. Allí fue secuestrado y llevado a Campo de Mayo, donde se lo sometió a tormentos. Aixa Bona fue secuestrada por el ejército en la madrugada del 27, junto a su hija Dolores, cuando salía de su casa luego de esperar en vano el regreso de su compañero, quien seguramente pensó que por el tiempo transcurrido ya no estarían allí. Al salir a la calle fue sorprendida por una patota que la inmovilizó, y lo último que vio a Aixa fue a su hija llorando en la vereda, antes de ser tirada al piso de un auto, donde sus captores le preguntaron si había visto quién la había marcado. No lo había visto, pero Aixa sabía que la cita a la que concurrió su compañero había sido convocada por Lires. Ya en Campo de Mayo, uno de sus captores le preguntó si ella era la que había caído en la calle Tapalqué. Posteriormente supo que allí vivían Álvarez y Lires. Durante el interrogatorio, confirmó que ellos habían caído y seguramente habían sido obligados bajo tortura a señalarla. Como ya he dicho, Dolores, que tenía 1 año y medio, fue dejada en la calle, constituyendo eso un claro abandono de persona. Luego fue recogida por una vecina que la llevó a su casa, de donde fue retirada horas después por el ejército y trasladada presumiblemente a Campo de Mayo. Algunos días después, la llevaron a una comisaría de Villa Lugano, donde por orden del ejército fue entregada a familiares directos de Guadix. Bueno, cuando fraguaron el suicidio de Guadix, también fraguaron una autopsia, ¿no? Este juicio develó, a través del testimonio, de las dudas, de las mentiras y de algunas pocas verdades de quienes participaron de esa autopsia y fueron testigos en el juicio, algunos indicios de cómo fue la cosa. Veamos ahora las circunstancias de la autopsia. El 7 de diciembre, los profesionales Gabriel Salvador Matarán, médico del ejército, Enrique Oscar Justo, segundo comandante médico de gendarmería, y Carlos María Cáceres, médico de guardia del hospital local, dieron su informe. Una de sus conclusiones fue que el cuerpo no presentaba lesiones traumáticas ni signos externos de violencia. Sin embargo, el informe realizado en agosto de 2009 por el equipo argentino de antropología forense, que consta en el cuerpo 9, a fojas 1766, determinó que los restos enterrados en el cementerio de Paso de los Libres correspondían efectivamente a Gervasio Martín Guadix. Además, los expertos observaron que los restos presentaban una fractura que definieron como fractura completa de cuello radial derecho, con signos de remodelación ósea, tanto en la cabeza del radio y en cuello radial. Eso, para los legos, significa que el hueso fracturado, seguramente durante los tormentos, ya había comenzado a soldarse, dado que había pasado un tiempo suficiente. Sobre esto, nada dijeron los médicos que supuestamente hicieron la autopsia, ni la médica que supuestamente recibió el cuerpo de Guadix en el hospital. Tampoco pudo decir nada convincente el segundo comandante médico de gendarmería, Enrique Justo, cuando declaró ante este tribunal. Lo inverosímil de sus respuestas lo coloca ante el reproche penal. Tampoco pudo ni quiso aclarar nada Salvador Matarán, cuando por vía remota declaró ante este tribunal. Por su parte, el tercer médico involucrado en la pericia, Carlos María Cáceres, declaró el 17 de octubre de 2007, cito textual, que dado el tiempo transcurrido, no recuerdo este hecho. Me llama poderosamente la atención haberme incluido en el equipo médico que realizó la presunta autopsia, ya que soy clínico y cardiólogo y no cirujano, pues en esa época ya existía un médico forense y un médico de policía que hacían autopsias para todo el mundo. Ante la pregunta de si la firma obrante en el informe de autopsia era suya, el doctor Cáceres dijo: las firmas son muy parecidas, parece que son mías, no recuerdo que me hayan designado como perito ni de la recepción del cadáver, ni haber intervenido en la autopsia. Me parece raro no recordar el caso por la trascendencia que habrá tenido en su momento. Bueno, allí el doctor Rafael Flores fue desarmando, fue reconstruyendo, sirven los alegatos, digo, sirven en lo formal, en lo jurídico, por supuesto, para efectuar el pedido de penas, que en este caso fue de prisión perpetua, como autores del secuestro y del asesinato de Guadix y del secuestro y las torturas sobre Bona, para cuatro de los imputados. Hay dos que quedaron afuera, uno por fecha, Eduardo Acheri, por la fecha en la que ocurrió el hecho, y el otro, Luis Ángel Firpo, porque estaba mal formulada porque no llegó imputado por este caso al juicio oral, por un defecto de la instrucción, dijo Flores que para él tenía también que participar como condenado, ¿no? en esta causa. Bueno, también dijo sobre este caso, el doctor Flores habló de la campaña anti-argentina que intentó denunciar las juntas militares, el proceso de reorganización nacional, como se autodenominaba, y que utilizó como excusa para iniciar su tarea de propaganda basadas en las hoy famosas fake news, que por supuesto ya existían en aquel momento. El caso de Guadix fue presentado por Emilio Miñone en diversos encuentros internacionales, donde se trataban temáticas e informes de derechos humanos, entre septiembre del 80 y febrero de 1981. Los documentos desclasificados también dan cuenta de los pedidos que hizo la embajada norteamericana por Bona y luego por Guadix, a partir de la entrega de Dolores a su familia, así como también dan cuenta de la visión que la embajada tenía del caso. Los cables dicen que recibieron una alerta el 28 de agosto, diciendo que habían entregado a una menor encontrándose su madre desaparecida. Y a raíz de ello, la embajada se comunicó con Crespi, del staff de Videla, manifestando que las violaciones a los derechos humanos podían afectar las relaciones bilaterales. La respuesta fue que Galtieri en persona se iba a ocupar del asunto. Luego se respondió que Guadix se encontraba fugitivo. Las condenas a la dictadura tomaban un volumen que preocupó a los mandos militares. En ese marco, las usinas del 601 y de toda la comunidad informativa se encendieron y la dictadura diagramó una estrategia para contrarrestar lo que denominaban campaña anti-argentina en el exterior, que está claramente descripta por el diario La Nación el 12 de enero de 1981 bajo el título Ginebra, Estrategia Argentina para los Derechos Humanos. Ahí se dice textualmente: con el tema de los desaparecidos, la idea es insistir en la falacia de ciertas denuncias que harían notar que personas que figuran como desaparecidos en las listas de entidades líderes en el tema derechos humanos se hallan trabajando en la clandestinidad, como ha ocurrido con G. Guadix, quien a comienzos de diciembre se suicidó cuando iba a ser identificado al ingresar a territorio argentino desde Brasil. Plantearía también que embajadas en Buenos Aires pidieron en varias ocasiones por algunos de estos presuntos desaparecidos, como el caso de Guadix por Estados Unidos, que ha sido permeable a presentaciones que buscan confundir, haciéndolo figurar como desaparecido cuando estaba cumpliendo con planes del terrorismo. Nota de La Nación, 12 de enero de 1981. Eso dijo La Nación, en clara sintonía con el comunicado del Ejército emitido dos semanas antes. Los mismos actores mediáticos, cambia la época, pero son los mismos actores mediáticos los que emprenden la tarea de desinformarnos con este tipo de noticias en la dictadura y en la democracia. ¿Sí? No ha cambiado demasiado eso. Al finalizar el alegato, apenas a minutos de finalizar el alegato, que además Flores terminó muy emocionado, porque además de ser el abogado de la familia, está casado con la hermana de Bona, es decir que es familiar, digamos, directo de Bona y de Dolores Guadix, que es la hija de Aixa Bona y de Gervasio Martín Guadix. Dolores estuvo participando junto con Rafael Flores de lo que fue el cierre de la transmisión que hicimos con Martina Noailles para La Retaguardia. Vamos a escucharla a la hija del matrimonio, que fue secuestrada también siendo niña. Estamos muy emocionados. Después de tanto trabajo, haber llegado a esta instancia, después de tantos años, así que con muchísima emoción. Muchísima emoción, no podemos contener las lágrimas, la verdad. Ha sido, como dijo Flores, una reconstrucción histórica que comenzaron ustedes como familia, ¿no? Junto a tu mamá, para poder llegar a esta instancia de poder acusar a los imputados. Sí, así es. Fue un camino tortuoso y de muchísimos años, y si hay tanta prueba es porque lo único que podíamos es seguir y seguir agregando pruebas para tratar de que se mueva esto, porque era tanto lo que había en contra y que la verdad que sí, y las pruebas creo que son abrumadoras, o sea, ya no hay lugar para decir que mi papá se suicidó en las circunstancias que lo dijeron. Tal el montaje que hicieron, que fue muy difícil y tortuoso revertir todo esto. Uh-huh. Pensaba justamente en esos escollos, en esos lugares que tuvieron que traspasar con tanta fuerza, me imagino, y sin bajar los brazos nunca. ¿Con qué se encontraban? Hablábamos recién de las dificultades del Poder Judicial, de su oscuridad, de su constante impunidad, de la cantidad de años que pasaron. Digo, ¿qué fueron las cosas más difíciles que tuvieron que traspasar? ¿Con qué se encontraron? Con semejante operación que involucraba tantas instancias de poder, tanta complicidad, tanta... Todo parecía que era en contra, parecía que yo... Te digo, sentí que se me estaba yendo la vida con esto y que no lograba nada. Por eso es muy emocionante para mí haber llegado a esta instancia. Será tarea de los historiadores a partir de ahora hacer un balance, pero creo que hemos aportado pruebas para que finalmente se diga realmente cómo fueron las cosas y que se sepa la verdad de lo que pasó. Luli, la última para vos de mi parte. Yo recordaba recién el momento del final de la declaración de Olari, cuando no pudiste contener toda tu intensidad y corriste detrás de él solo a ponerle la foto de tu viejo y a decirle algo. Y después su salida corriendo del tribunal, ¿no? ¿Querés contarle a la gente que no estuvo allí en primera persona aquel hecho? Porque Olari hoy ha sido señalado por Flores, ¿no? Claramente, y era producto de la impotencia y de la indignación que me producía que sigan sosteniendo con tanta prueba, con tanta evidencia, que se mantengan diciendo lo mismo, porque con el tiempo transcurrido podrían haber aportado desde otro lugar. Y no, y que sigan sosteniendo que lo vieron, que se tomaba la garganta, cosas que era indignante para mí, que sigan sosteniendo esa mentira después de tantos años. Bien. El juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros va a continuar el jueves 4 de febrero. Comienza el alegato esperadísimo de Pablo Yonto, alegando por el resto de las querellas, por la querella mayoritaria en este juicio. Uno imagina que las expectativas estarán altas. Digo, tenemos altas expectativas, eso... Lo podemos certificar para lo que va a ser el alegato de Yonto, pero habiéndolo visto alegar, así como lo habíamos dicho de Sosti, ¿no? Haberles visto alegar en otras causas por crímenes de lesa humanidad, nos resulta la garantía de que en una causa con tanta información surgida en el juicio y con tanta información acumulada previamente, estamos ante las puertas el 4 de febrero, todavía a la distancia del comienzo de un gran alegato que será el de el doctor Pablo Yonto. Bueno, pero ahora nos vamos para Bahía Blanca, porque esta semana surgieron dos noticias sumamente importantes allí. La primera tiene que ver con el pedido del Ministerio Público Fiscal a cargo del doctor Miguel Palazzani, con el fiscal auxiliar Pablo Fermento, de un pedido de indagatoria y de procesamiento de Vicente Massot, que ya había pasado por esta instancia, pero que después pudo revertir el procesamiento en una segunda instancia. Nos cuenta Pablo Fermento, auxiliar de la Fiscalía, entonces, ¿por qué este pedido y qué sucedió concretamente? Vicente Massot, el ex dueño durante la dictadura del diario La Nueva Provincia. Si La Nación cumplía un rol, y Clarín y Editorial Atlántida a nivel nacional, en lo local, en Bahía Blanca, La Nueva Provincia jugaba el mismo rol. En el transcurso de la semana pasada, desde la Fiscalía, solicitamos que se avance en la indagatoria y el procesamiento de Vicente Massot. Esto tiene que ver con una imputación que formulamos en el año 2013 desde la Fiscalía y que dio lugar a una falta de mérito que dictó el juzgado de Bahía Blanca en el año 2015. Contra esta falta de mérito, la Fiscalía emitió los recursos de revisión correspondientes y la Corte, a mediados de este año, terminó de rechazarlos, entendiendo que no era una sentencia definitiva y por lo cual no entró a revisar su contenido. Esta situación llevó a que tanto la defensa de Massot como la Fiscalía solicitaran que se revise este auto de mérito, en el caso de la defensa para que se dicte el sobreseimiento y en el caso de la Fiscalía, como decía, para que se avance en el procesamiento. Pablo Fermento nos recordó también por qué había sido procesado, por qué está siendo investigado Massot. El pedido de la Fiscalía se basa en la aparición de nuevos elementos de prueba que, a criterio nuestro, conducen a que se deba revisar la prueba que en su momento se valoró para evitar la falta de mérito. Tiene que ver, por un lado, con los archivos de inteligencia que administraba el agente de inteligencia chileno Arancibia Clavel, quien lo que hacía en el país era liderar la red de espionaje chilena a los fines de la realización de ejecuciones de opositores al régimen pinochetista y la realización de operaciones psicológicas precisamente para encubrir estos asesinatos como falsos enfrentamientos entre sectores de izquierda del movimiento chileno. Lo que encontramos en este archivo son dos archivos de inteligencia en los que Arancibia Clavel comunica a la Dirección de Inteligencia Chilena que uno de los contactos establecidos en el país para estas tareas que llevaba adelante era nada menos que Vicente González Massot, de quien señala que lo une una antigua amistad, esto es en noviembre del año 74, y dice allí que Vicente Massot le solicitó información para desarrollar una campaña de prensa antimarxista. En otro de los documentos habla de que mantiene reuniones semanales con los directivos de el diario de la revista Cabildo, que fue fundada por Massot y quien era secretario de redacción de la propia revista, con lo cual nosotros consideramos que esto rebate varios de los argumentos que tuvo en cuenta la falta de mérito para no avanzar en el procesamiento del imputado, y que era que Vicente Massot en ese momento tenía poco más de 20 años y no tenía una gran participación en la empresa familiar. Hay que decir que la información que Vicente Massot le solicita a Arancibia Clavel después se vio reflejado tanto en publicaciones de Cabildo como de la propia del propio diario La Nueva Provincia. Es decir, que consideramos que ya se encontraban haciendo tareas de acción psicológica, pero que incluso lo hacían a través de contactos fluidos con agentes clandestinos cuya identidad nadie conocía. Era el jefe de operaciones de inteligencia chilena en el territorio exterior. Bueno, una nueva puerta se abre entonces en el caso del intento de procesamiento de Vicente Massot, quien fuera dueño junto a su familia, pero él era claramente quien llevaba adelante la línea editorial periodística, Sí, sí, eso es periodismo también, lamentablemente, en la nueva provincia en Bahía Blanca. Veremos cómo se resuelve la situación y si finalmente Massot tiene que rendir cuentas ante la justicia. Hasta ahora le ha ido bien escapándole. También le pedimos a Pablo Fermento, que es auxiliar en la Fiscalía del juicio de Bahía Blanca, a cargo de Miguel Palazzani, que en el marco del juicio que se está llevando adelante por la AAA hay un diputado nacional y un ex diputado nacional y un ex interventor de la Universidad Nacional del Sur que fueron señalados por testigos en el juicio como jefes de la AAA. En el juicio a la AAA de Bahía Blanca estamos llegando a la finalización de las audiencias del año. Hoy se realizó la última audiencia y estamos concluyendo con los testimonios solicitados por la Fiscalía. En el día de la fecha declaró la perito de la Comisión Provincial por la Memoria del programa Justicia por Delito de Lesa Humanidad, Claudia Belingeri, quien expuso documentos tanto de la ex DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía Provincial, como de el fondo documental de la Prefectura de Zona Atlántico, que tenía su asiento en Bahía Blanca, y expuso realmente documentos muy interesantes que dieron cuenta del funcionamiento de lo que era la comunidad informativa. Esto es una mesa en la que todos los servicios de todas las fuerzas intercambiaban información sobre el blanco denominado subversivo, ya desde el año 72, al menos en la ciudad de Bahía Blanca, y no solo de la existencia de la comunidad informativa, sino de la zonificación del territorio y la existencia de lo que en Bahía Blanca se denominaba la subzona 51, que cubría Bahía Blanca y alrededores. También expuso sobre las figuras de Ponce y de Remus Tetu, que son las personas señaladas por la Fiscalía como los jefes o líderes de la organización criminal en la ciudad de Bahía Blanca. Ponce era un diputado nacional que en Bahía comandaba la CGT local, y Remus Tetu era un rumano exiliado, anticomunista, que llegó al país a fines de los años 40 y que fue designado en el año 75 por la misión Ivanisevich como interventor de la Universidad Nacional del Sur, y desde allí introduce a la patota de Ponce para desarrollar su tarea de exterminio, de eliminación, los 24 asesinatos que estamos investigando, que estamos llevando a juicio. Y también expuso documentos que dan muestra de la concurrencia de Remus Tetu a la comunidad informativa de la que hablaba anteriormente, el mismo día en el que fue asesinado en la Universidad del Sur el estudiante David Silleruelo, Guatu le decían. Es junto con el caso de Silvia Filler, los únicos casos de asesinatos a plena luz del día en el interior de la universidad. Ese mismo día Tetu fue a exponer sobre esa situación a la comunidad informativa y solicitó, según los documentos de inteligencia que se exhibieron, la detención y la puesta al poder ejecutivo de distintos militantes universitarios, integrantes de la lista de el gremio, la Asociación de los Trabajadores No Docentes. Y también se exhibieron documentos que mostraban al propio Ponce y al ejército realizando gestiones a favor de integrantes del grupo paraestatal que habían sido detenidos a fines del año 75 por portación de armas. En esos documentos señalaban que los argumentos que realizaba el propio ejército para intermediar por estas personas era precisamente que habían participado de la lucha contra la subversión y que por ese motivo portaban tales armas. Agradecemos a Pablo Fermento entonces por este informe sobre estas dos cuestiones vinculadas a las causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, y aprovechamos para mandar un gran abrazo a las compañeras y a los compañeros de FM de la calle allí en Bahía, donde nos escuchan ustedes, bahienses y bahiensas. Gracias, gracias por eso, por prestarnos ese aire de la radio comunitaria de Bahía, que tuvo un año muy duro y muy valioso, demostrando lo importante del rol comunicacional de nuestros medios en el caso de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Están haciendo un gran trabajo alrededor de esa causa. Por último, ya nos vamos. Vamos a escuchar algo del juicio por las brigadas de Avellaneda, la brigada de Lanús, que en realidad queda en Avellaneda, Quilmes y Banfield. Ese juicio se lleva adelante los martes ante el Tribunal de La Plata y va a seguir no solo las semanas próximas antes de fin de año, sino las dos primeras semanas de enero también. Estaremos allí con Diego Adur cubriendo durante el verano ese juicio. Victoria Basualdo fue la testigo del juicio del martes, una testigo de concepto, una doctora en historia que fue a hablar, como las víctimas son en muchos casos trabajadores y trabajadoras de empresas, de grandes marcas internacionales. Lo que hizo Basualdo fue contar justamente cómo fue la represión a trabajadores y a estudiantes. Grandes unidades de grandes fábricas, que son casi ciudades, desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe, hasta Campana, en provincia de Buenos Aires, Libertador General San Martín, Jujuy, el Ingenio Ledesma, la planta de Fiat en Córdoba, Mina La Aguilar en Jujuy, Las Marías en Gobernador Virasoro en Corrientes. Estamos hablando de grandes fábricas que tienen además un conjunto de relaciones, de reglas y de funcionamiento interno que es muy importante reconstruir. Por otro lado, fue todo un desafío reconstruir el proceso de activismo sindical que está estrechamente vinculado al proceso represivo. Para poder entender la lógica de ese proceso represivo en el cual distintos sectores empresariales tuvieron involucramiento a partir de su articulación y su vinculación con las Fuerzas Armadas, que por supuesto llevaron adelante este proceso represivo, lo que vemos es que era imprescindible un rastreo del proceso de organización sindical, que partiera de este proceso enorme que se dio en todo el país de rebelión obrera estudiantil, una característica que también se vincula con las vinculaciones que tiene en la zona que estamos analizando, la militancia estudiantil, política y obrera. Por lo tanto, nos implicó además reconstruir una cantidad de elementos que tenían que ver con las formas de organización en los lugares de trabajo y con las articulaciones de la lucha obrera, con la lucha política, con la lucha estudiantil, desde el 69 en adelante, particularmente, y por eso veíamos aquí algunas de las principales rebeliones en los distintos puntos del país, que hace que este sea un tema nacional y no focalizado en un determinado territorio, ¿no? Podríamos ir más allá y recientemente en una gran cantidad de estudios a nivel regional vemos que el eje de la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas no es de ningún modo privativo de la dictadura argentina, sino que caracterizó a las dictaduras de la Guerra Fría en la región, y esto implicó además articulaciones represivas que también se ven muy claramente en la propia región que analiza esta causa, ¿no? Vale la pena ver el testimonio completo, fue extenso el de la doctora en historia Victoria Basualdo, pero te recomendamos que lo hagas, ¿eh? Eso lo podés ver en la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. También lo podés ver en el diario del juicio que estamos haciendo en ese caso con Pulso Noticias de La Plata. Lo podés ver en juiciobrigadas.wordpress.com. Bueno, no nos vamos a ir. Se terminó el año de los vivos. Se terminó el año de hacer los programas en vivo. Ponele mejor en el aire de Oral y Público. Porque nosotros hacemos los programas los jueves en vivo y las semanas próximas será 24 y 31. Así que preferimos descansar, intentar estar con nuestras familias, bajar un poco la intensidad de un año que fue sumamente sumamente intenso para nosotros como programa de radio. Olvídate de todo lo demás, olvídate de la pandemia, olvídate de todo eso. Para quienes hacemos oral y público, este año ha sido sumamente intenso. Pablo Giacobbe estuvo en la producción y en la edición de audios. María Eugenia Otero allí sosteniendo todo lo que puede también en la producción. Hemos recurrido mucho al archivo para tener presente este año, sabiendo que estaba haciendo todos los intentos del mundo para recuperarse a Víctor Basterra, pero finalmente lo terminamos perdiendo, así que el año próximo para nosotros va a ser un año de reconfiguración que ya empezó este año con la participación de Mercedes Oiza Reilly, de Guadalupe Godoy, de Gabriela Sosti y de Pablo Salinas, antes de que fuera juez, como columnistas y como un intento de simbólico de decir, para reemplazar a un tipo como Víctor necesitábamos cuatro, por lo menos. Nos vamos a volver a encontrar, como te decía, 24-31, y también en enero, como hacemos todos los años, tenemos mucho archivo y nos parece que el verano, aunque nos haga hacer laburar extra, va a ser también este 2021 una buena manera de reencontrarnos con un montón de cosas que pasan en oral y público. Yo soy Fernando Tevele, nos encontramos en la próxima. Gracias, gracias, gracias a ustedes que están del otro lado de cualquiera de las radios en la que nos escuchan. Y muy especialmente el agradecimiento a esas radios que hacen que Oral y Público sea lo que hoy es, un programa que está por cumplir, que va a comenzar su temporada número 11 y que a donde vamos nos hablan de él, lo que nos enorgullece un montonazo. Chau y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.